cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas de The Queens of Noise. Aquí comienza una nueva edición de tu programa de música femenina. Queens of Noise. Un programa pues en el que podrás escuchar las mejores voces femeninas a lo largo de estos 60 minutos, emitiendo desde Radio Mai Zaragoza y también desde internet, desde nuestro propio website, queensofnoise.org. Ahí podéis escuchar los programas que hemos realizado hasta la fecha. Paso a comentaros los contenidos de la edición de hoy de Queens of Noise. Pues tendremos nuestras secciones habituales de noticias, en la que las protagonistas serán, entre otras, Florence and the Machine, Cyndi Lauper, Crypteria, ABBA, Stevie Nicks y alguna más. Hoy os hablaremos de dos formaciones. Por un lado, desde Zaragoza, The Patinets. Y desde León, The Bright. Hoy hablaremos de dos formaciones españolas. Acabaremos, como siempre, con la agenda. Así que nada, espero que te quedes con nosotros en esta nueva edición de Queens of Noise. Pues comenzamos y ya se acerca la época de festivales, llega el buen tiempo y bueno, pues es la mejor época para disfrutar de la música en directo. Yo os anuncio que dentro de poco realizaremos un programa especial dedicado al Festival de Code, un nuevo festival que se organiza este año en Madrid, con algunas formaciones con vocalistas femeninas que han sonado por aquí. Ya os lo detallaremos más adelante. Vamos a comenzar hoy con una de esas formaciones que estará en el The Code Festival. Desde Inglaterra, los Blood Red Shoes. Esto se llama It's Getting Boring But the Sea. Blood Red Shoes, comenzamos. We'll be right back. Vamos con nuestro primer bloque de noticias hoy en Queens of Noise. I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back, you gave a kick. Y esta que suena es Florence por de su grupo, Florence and the Machine, pues que ha salido una noticia que me ha sorprendido. Y es que ella y la otra vocalista que está pegando fuerte ahora en el Reino Unido, Adele, pues están entre los nuevos ricos del Reino Unido. Para que luego digan de la crisis y demás, pues bueno, hay algunos músicos que se siguen forrando. Pues The Sunday Times suele hacer una lista con los músicos menores de 30 años más ricos del Reino Unido. Adele y Florence Welch, de Florence and the Machine, pues son las nuevas entradas esta vez, con fortunas estimadas en torno a los 6 millones de libras. Bueno. La más rica de todos es la mezzosoprano Catherine Jenkins, con unos 13 millones en su haber. Casi nada. Dejamos a Florence para irnos con otra gran voz, en este caso una veterana como Stevie Nicks. Pues bueno, que es noticia porque tiene nuevo trabajo llamado In Your Dreams. Bueno, pues después de 10 años vuelve al panorama musical Stevie Nicks. Este es el primer single, Secret Love, que no he podido conseguirlo en una calidad mejor. Bueno, pues para este lanzamiento ha publicado dos videoclips, uno llamado Cheaper Than Free, donde colabora nada más y nada menos que Dave Stewart de Eurythmics. Y el videoclip de esta canción está sonando, Secret Love. La antigua cantante de Fleetwood Mac ha calificado este disco, In Your Dreams, como brillante, inquietante y algo espeluznante. Ahí queda eso. Para acabar este primer bloque de noticias, os vamos a hablar de un proyecto llamado Eve's Apple, la manzana de Eva. Bueno, ¿qué es este proyecto? Pues esto en realidad es una comunidad mundial que engloba a diferentes vocalistas femeninas profesionales. La mayoría pues del ámbito del heavy metal. Bueno, y sus diferentes estilos. Esta comunidad, como digo, de vocalistas femeninas profesionales ha publicado un primer trabajo, que es un disco recopilatorio titulado Siren's Garden. Este disco ha salido vía iTunes y otras plataformas digitales como Amazon, Spotify, etcétera, etcétera. Y bueno, pues incluye temas de grupos como Echo Terra, Amberian Down, D-Line, Forever Slave, Vision of Atlantis, Diabolus in Musica. Pues diferentes voces femeninas dentro del metal. Algunas formaciones se pueden meter dentro del heavy metal sinfónico. Bueno, pues ahí queda esta propuesta. No, había comentado que acabábamos el bloque, pero no, me queda una última noticia, y es que la formación mitad alemana, mitad coreana Crypteria, pues tiene dos noticias que hay que reseñar. La primera, pues que ya está su nuevo disco en el mercado. Este nuevo disco se llama All Beauty Must Die. Ahora escucharemos un tema de este nuevo disco. Y la segunda noticia tiene que ver con el mundo del fútbol. Y es que este fin de semana se ha proclamado campeón de la Bundesliga alemana, la liga de fútbol germana, el equipo del Borussia de Dortmund. Pues bien, para celebrarlo han publicado un CD single con el himno del Borussia de Dortmund grabado por la formación alemana Crypteria. Realmente me ha sorprendido, pero ahí está la noticia. Sale el 13 de mayo este trabajo, este himno del Borussia de Dortmund. Vamos a quedarnos, como decía antes, con un tema de Crypteria, de este nuevo álbum, que tiene alguna canción bastante interesante, como este tema llamado You Kill Me, Tú Me Mataste, Crypteria. Tell me why. sigues en la sintonía de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. Después de escuchar a Ji In Cho, la vocalista mitad coreana, mitad alemana de Crypteria. Y también hemos escuchado esta ráfaga, esta versión del Black Dog de Led Zeppelin, en este caso con Nicole Scheringer, ex vocalista de Pussycat Dolls, junto con Jason Bonham, que la están usando para los playoffs de la NBA de este año. Pues vamos a hablaros de ahora mismo de una formación, no nos vamos muy lejos, ya que son de Zaragoza y se hacen llamar The Patinets. They will start to wake up every morning with an absence of hope for whatever it meant. And a mind slits away up to glory. I'm not so petrified, brown as them, I live now to your life. Pues sí, The Patinets, esta formación compuesta por cuatro chicos: Alberto, Matías, guitarra y voz; Javier Jiménez, bajo y voz; Benjamín Alcalde, guitarra y voz; y Luisma Gracia, batería. Y cuentan con una gran guitarrista y vocalista femenina, Patricia De Stocky. Llevan desde el 2008 funcionando. Antes pues estaban en otras otros grupos, hacían versiones, etc. Su sonido pues bebe de grupos clásicos como Beatles, Kings, La Creedence, gente pues como Wilco también. Música country, rockabilly, soul, surf, folk, pop, etcétera, etcétera. Este es su primer larga duración llamado Bleach. An absence of hope for whatever it meant. And a mind slips away up to glory. And I'm so petrified, brown as them, I live now, joy of life. Joy of life. Joy of life. Joy of life. Discazo para The Patinets. Que bueno, este disco, aparte de contener canciones así pues bastante rockeras, tiene otras más lentas que son igual de buenas, como esta llamada Persons. Across the words we've wasted, this fake walls here, what a love. It's only a song through the sound. Su meta, su objetivo, pues sería tener un reconocimiento pues para poder dedicarse plenamente al mundo de la música, ¿no? La verdad es que en estos días está muy difícil para la gente joven que hace música, pues no el tipo que suena en las radiofórmulas hoy en día. Sinceramente, yo creo que se lo merecen esta gente. Podéis meteros en su página web, thepatinets.com, donde podéis oír el disco entero. Su próxima cita será el día 21 de mayo en Zaragoza, en la sala Kezka. Ahí los podréis ver en directo a The Patinets. Para cerrar esta reseña de este magnífico grupo, nos vamos a quedar con otro tema que incluye este álbum llamado Please. Esta canción se titula The Man with the Electric Flag, The Patinets. The Man with the Electric Flag coming down. The man with the electric flag is coming down. He'll blow your Ahora llega el turno de nuestro segundo bloque de noticias. Y vamos a empezar con un clasicazo. Pues sí, con los suecos ABBA, que siguen dando noticias. Bueno, pues se ha reeditado el disco Super Trooper, el penúltimo álbum de ABBA, aparecido en 1980, en una edición de lujo, que sale el 9 de mayo, lunes 9 de mayo. Y bueno, pues además del álbum completo remasterizado, incluye 5 bonus tracks y un DVD con actuaciones en televisión y entrevistas. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards. Bueno, ya os aviso que hoy cerraremos el programa con la cantante, bueno, cantautora canadiense Neco Case. Pues es noticia, ya que ha hecho una versión del tema She's Not There de los Zombies, un grupo británico de los 60, junto con Nick Cave. Esta versión aparecerá en el primer episodio de la cuarta temporada de True Blood, serie de televisión de vampiros de la cadena HBO. Grande Neco Case, habrá que escuchar esa versión con Nick Cave. Ahora una noticia que me ha sorprendido, tiene que ver con la vocalista femenina aquí, bueno, de aquí de España, Annie B. Sweet. Y es que ha estado entre los más vendidos en las listas francesas. Bueno, en concreto las listas de ventas de iTunes en Francia. Pues la versión que hizo Annie B. Sweet del tema Take On Me de Aha, pues ha estado entre los más vendidos, más descargados. Además ha coincidido pues con la publicación de su disco Star and Do en Francia. Parece que ha gustado bastante. Como digo, Annie B. Sweet ha sido el número uno la semana del 19 al 25 de abril en descargas iTunes en Francia. Y vamos a acabar este bloque de noticias con las gemelas canadienses más famosas, Tegan y Sara. Bueno, pues nos llega una nota de prensa en la que nos comentan que han abierto un nuevo apartado de merchandising en su página web. Pues parece que hoy en día la venta de discos ya no da muchos ingresos, pues parece que los grupos están metiendo más caña en el tema de merchandising. Bueno, pues en la página web de Tegan and Sara tenéis un nuevo apartado en el que podéis ver nuevas camisetas. Si os gusta el grupo, pues le podéis echar un ojo. Pues pues aprovechando esta noticia, vamos a escuchar a las gemelas con un tema de su último disco. Esto se llama North Star. Ellas son Tegan and Sarah. Don't bend, don't bleed, don't beg, don't scream, don't whine, don't fight, don't tell me, don't tell me, don't tell me. Don't feel, don't tear, don't kiss, don't care, don't touch, don't want me, don't want me, don't want me. So-and-so said about this, my misery's so addictive. I'm halfway there, what's a no-show from the first thing you do on my much older. Llega la hora de escuchar el clásico en Queens of Noise. Y hoy pues viene marcado por una trágica noticia. La última semana del mes de abril pues nos llegaba la noticia de que fallecía Pauly Styrene a la edad de 53 años. Pauly Styrene, cuyo nombre real era Marianne Elliott Seth, fundó el grupo de punk X-Ray Specs, con el que publicó solo un disco, Harm Free Adolescence, en 1978, en pleno boom del punk británico. Pauly posteriormente publicaría un álbum en solitario en 1980. Bueno, hay que comentar como anécdota que después de asistir a un concierto de los Sex Pistols, pues al día siguiente, que por cierto cumplía 18 años, Pauly fundó el grupo X-Ray Specs. Bueno, pues esta mujer, después de abandonar el mundo de la música, del punk, pues se recluyó en un templo Hare Krishna junto a su hija. También en su biografía podemos reseñar que sufría trastorno bipolar. Y bueno, en los últimos años pues sufrió un cáncer de médula espinal y de mama, que ha acabado con ella tristemente. Como digo, la edad de 53 años, el pasado 25 de abril. Pues desde aquí, descanse en paz a Pauly, o Marianne, su nombre real. Y vamos a quedarnos con un tema de su grupo X-Ray Specs. Esto se llama Oh Bondage Up Yours, X-Ray Specs. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think Oh Bondage Up Yours! 1, 2, 3, 4! I wanna be a slave, but you are one. si antes estábamos en Zaragoza, pues vamos a hacer la reseña de otra formación pues de aquí de la península ibérica. Vamos a hablaros pues de lo que es este primer LP de The Bright. Sí, señores, señoras y señores, The Bright es un dúo procedente de León, formado por Miriam Gutiérrez y Aníbal Sánchez, que han sacado pues este primer LP bajo el sello Subterfuge. Hay que decir que Miriam pues ya se quedó entre las 10 mejores según el jurado del proyecto Demo 2010. Pues que promueve el espacio radiofónico Disco Grande de Radio 3. Antes de publicar este álbum ya habían sacado un EP homónimo con 4 canciones que dejaron muy buen sabor de boca. Pues nos encontramos ante un disco folk que destaca pues la voz sobre la música, una voz cálida, suave, la voz susurrante de Miriam, con una música que sabe acompañarla a la perfección. La verdad es que es un disco de esos que te pones. Yo lo recomiendo pues para relajarte, ¿no? Para estar tranquilo. Como he visto en alguna reseña, bastante acierto, decían que es un disco que tú lo pones y parece que, bueno, cuando te quieres dar cuenta, pues ya ha acabado, ¿no? So many words, but nobody wants you to go out. And the pain, yes, still grows. You don't mind being near the close. Now your time has finally come. Leave a message to all your friends. Lock your more. Close your eyes and sleep away. Como digo, una grata sorpresa la que me he llevado con este disco, que contiene temas que ya aparecían en el EP anterior, como esta llamada Off Towns. Smile and I put below my feet a lot of broken nights by stupid stories that you like telling me. And people whisper that you're crawling in the dark. Always you're trying to find the right words, the calculated words, because you want to feel. Please don't worry, because when you got it now, you can go away. Inside is my mind. I still hear you sigh when I walk away. When I walk away. Este álbum incluye una versión de un tema de Neil Young. ¿Y qué más se puede decir? Pues que ha tenido muy, muy buenas críticas y bastantes. Ventas tanto en iTunes como en discos en tiendas, vamos. Repito, Soundtrack for a Winter's Tale, este primer larga duración de The Bright, que los ha llevado pues a formar parte de carteles de festivales importantes este verano, como el Benidorm Low Cost o el Decode Festival. Para saborear un poquito más este disco, vamos a quedarnos con una canción llamada They'll Go Away, de Bright. Y para acabar la edición de The Queens of Noise, vamos a cerrar pues recordando algunas citas, conciertos, festivales, etc. Vamos a comenzar con festivales. Y es que ahora sí que sí empieza la temporada de festivales en nuestro país. Y bueno, pues en algunos contamos con vocalistas femeninas. Esto que suena de fondo es lo nuevo de Blondie con Deborah Harry, pues que sabéis estará actuando en el Bilbao BBK Live 7, 8 y 9 de julio en Bilbao, Covetamendi. Pues os recuerdo, el jueves 7 de julio estará Deborah Harry con Blondie y pues con otra gente como Crystal Castles y Russian Red. El 8 de julio, por ejemplo, está Amy Winehouse. Bueno, pues un festival que siempre es interesante, el Bilbao BBK Live. Antes de Blondie sonaban The Sounds, los suecos. Bueno, pues estarán actuando en el Deco de Festival. Ya os hemos hablado de este festival nuevo, que bueno, se celebra 24 y 25 de junio en Madrid, lo que es la zona de la Universidad Complutense. Y en este caso os voy a recordar bandas del día 25, porque hay bastantes voces femeninas. Estarán, por ejemplo, Crystal Castles, The Tintins, Blow the Red Shoes, que hemos abierto con ellos, The Bright, acabamos de escucharles, The Sounds, los propios The Sounds. Bueno, pues un festival más que interesante, el Decode Festival, 24 y 25 de junio. Más adelante, dentro de poco, haremos un programa especial. Bueno, más fechas, más conciertos. Si os acordáis, en la última edición de Queens of Noise os hablábamos de una formación novedosa llamada The Shinas, que hacían versiones de los Ramones. Bueno, pues nos informan de conciertos. El viernes 13 de mayo estarán actuando en la Sala Place de Teruel. Y el sábado 14 de mayo, es decir, al día siguiente, estarán actuando en la Ley Seca, el pub La Ley Seca de Zaragoza. Escuchamos ahora a Ninette and the Goldfish. Y es que, bueno, pues en la ciudad de Zaragoza tendrá lugar un festival de voces femeninas de corte folk. they taught me how to wait. Esto será el jueves 12 de mayo en la Sala López, un festival, como digo, titulado Lady Folk. Estarán Ninette and the Goldfish, un dúo procedente de Barcelona. También estará Edith Kras, una gran mujer que llega desde Perpignan, Francia, con influencias de P.G. Harvey, François Hardy. Y por último cierra el cartel la zaragozana Miriam Brunet, vocalista también del grupo Bronski, que también tiene un proyecto en solitario llamado Minerva. Pues si os gusta este tipo de música, ya lo sabéis, jueves 12 de mayo, Lady Folk, en la Sala López. Dentro de este rollo, pues también estaría dentro Russian Red, que empieza sus conciertos de presentación del nuevo disco, que sale este mes. Bueno, pues por ejemplo, el 19 de mayo está actuando en el Auditorio de Barcelona. Y el día 31 de mayo estará haciendo un showcase en la FNAC de Zaragoza, de Plaza España. Bueno, pues como digo, Russian Red empieza ya sus conciertos con las nuevas canciones de este nuevo LP. Y para acabar, os recordamos una vez más la cuarta edición del festival Metal Femmes. Bueno, ya se consolida este festival de heavy metal con grupos que cuentan con vocalistas femeninas. Esto será ya el sábado 21 de mayo en la Sala Mephisto de Barcelona. Y bueno, pues actúan Diabolus in Musica de Navarra, ya se hemos hablado otras veces de esta gran formación. Inner Fate, que llegan desde Valencia. Lips de Barcelona. Y Silent Memories, que también son de Barcelona, sí. Repito, cuarta edición del Metal Femmes. La Sala Mephisto. Bueno, pues con esto vamos cerrando ya lo que es la edición de hoy de Queens of Noise. Couldn't look happier at all. Like ice turned to water and water to seem like I. Pues ha sido un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros y vosotras, disfrutando de estas grandes vocalistas. Os recuerdo la página web queensofnoise.org, ahí podéis escuchar los programas que hemos realizado hasta el día de hoy. Ya vamos terminando esta primera temporada. Bueno, pues si no pasa nada, volveremos después del verano. Lo prometido es deuda. Hoy cerramos el programa con la canadiense Neko Case. Y esta preciosa canción llamada Hold On. Con Neko Case os digo adiós. Un abrazo. Nos escuchamos en la próxima entrega de Queens of Noise. Is for strangers. I know it's unkind, but my own blood is much too dangerous. Hanging round the ceiling half the time. Hanging round the ceiling half the time.